caminos de belleza hoy te ofrecerán. En este mundo de ficción, ilusiones imposibles, desiertos sin aguas, desiertos sin agua y días sin sol. Oscuridad en la mirada, un vacío interior, tristeza y amargura en tu rostro puedo ver. Y una ansiedad muy grande, y una ansiedad muy grande de sentir amor. Podrás ver